A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Sean todos bienvenidos en este nuevo año que comenzamos a transitar. Nos acompaña para este inicio de nuevo año el trío del bandoneonista Néstor Marconi, conocidísimo en este programa por su destacada labor en el tango como músico, compositor, director. Integra el trío Néstor Marconi en piano, hijo. Oscar Yunta está en el contrabajo. Además, iremos complementando estos parlamentos con fragmentos del poema Himno Cotidiano, de la laureada poetisa chilena Gabriela Mistral. Nos permitimos pluralizar los versos y cambiar día por año. Este nuevo año que nos conoce y en que cual estamos transitando. Dice, en este nuevo año que nos concedes, oh Señor, danos nuestra parte de alegría y haz que consigamos ser mejores. En esta nuestra motivación es ella, como el siguiente tango de Marconi que escuchamos, que tiene igual sentido. Motivaciones de enero. Motivaciones de enero de Néstor Marconi Trío. Seguimos con los versos de Gabriela Mistral. En este año, danos tu don de la salud, la fe, el ardor, la intrepidez séquito de la juventud y la cosecha de verdad, la reflexión, sensatez, séquito de la ancianidad. Y en este año, lo que vendrá. Que cada tumbo en el sendero nos vaya haciendo conocer cada pedrusco traicionero que nuestros ojos no pudieron ver. calculemos cada paso que damos en esta travesía, como debe ser. Néstor Marconi ahora con el Vanguard Trio, como debe ser, como il faut. En cada tropiezo más potente nos incorporaremos sin problemas, sin blasfemia, y nuestra ilusión la senda dore, y nuestra ilusión nos las haga amar. Néstor Marconi ahora acompaña a Roberto Goyeneche el polaco, de José Canet y Marcos La Rosa, Los Cosos de al lado. Los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron

Volvemos al poema de Gabriela con una visión muy futurista que ella escribió en este poema. Y que por fin nuestro siglo engreído en su grandeza material no nos deslumbre hasta olvidar que somos barro y somos mortales. Adelante, a trazar nuestros propios caminos con la ayuda que nos viene bien de arriba. Como el tango de Marconi, de igual título, Bien de Arriba. Thank you.